En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues la verdad es que no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta este nuevo Elche Club de Fútbol que va tomando cuerpo. Eran cuatro caras nuevas y de una tacada esta semana nos van a caer otros cuatro. De momento dos están ya hechos. Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando en una nueva semana. La semana del 21 de julio en adelante. Mañana segundo partido amistoso frente al Betis, pero muchas cosas que contaros aquí, cómo no, en la sintonía del deporte, en Radio Marca Elche. Vamos a por titulares. Centrocampista del Chelsea, Marco Pasalic, de 19 años, ha firmado esta mañana su cesión en las oficinas del Martínez Valero con el Elche y mañana será presentado. Esta mañana pasó el reconocimiento médico y esta tarde a las 7 se pondrá las órdenes de Fran Escribá en el entrenamiento vespertino. Ya os decíamos el jueves que estaba prácticamente hecho, ahora ya quitamos el prácticamente. Y la cosa va de centrocampistas, que es lo que parece más le gusta al míster. Francisco Portillo ha rescindido con el Málaga y firma por 4 temporadas con el Elche Club de Fútbol. Portillo, el del Málaga. El club franjiverde pagará, junto a un fondo de inversión, 1,3 millones de euros de traspaso. Reacción en cadena en las redes sociales en Málaga por vender al jugador, una de las últimas perlas del cuadro andaluz. Se espera su llegada para esta noche o mañana por la mañana. El director deportivo del Elche, Víctor Horta, no para. Está en Chile para cerrar el fichaje del defensa internacional chileno de 21 años, Enzo Andía. Un traspaso también de 1,5 millones de euros, misma fórmula que Portillo. El Elche pagaría la mitad, compartiría gastos con un fondo de inversión. ¿Qué supondría esto? Que luego, en un hipotético traspaso, en una hipotética venta, pues el Elche se llevaría, lógicamente, la mitad. Y el cuarto, es decir, el octavo fichaje al caer, Jonatas, el brasileño que vendrá cedido del Pescara, también falta la firma. Incluso se habla de otro delantero por el que el Atlético de Madrid estaría negociando su fichaje. Se trata de Andy Derlot, de 22 años, máximo goleador de la segunda división francesa. Marcó 24 goles la temporada pasada. Y en el caso de conseguir ese fichaje, que rondaría para el cuadro colchonero los 5 millones de euros, según la prensa gala, según la prensa francesa, el futbolista sería cedido al Elche. Algo que de momento el club ha desmentido. También Víctor Horta dijo que Pasalic no era el jugador que interesaba del Chelsea. Y esto lo dijo el jueves a mediodía. Ya os dije yo que lo dijo con la boca pequeña, para que no reventásemos el fichaje. Afortunadamente no ha reventado y Pasalic ya se ha hecho las primeras fotos en nuestra ciudad. Por cierto, la operación salida está activada y Diego Rivas, uno de los cuatro guardametas que entrena con el primer equipo, será el primero en rescindir contrato. Y a todo ello, pues hablaremos de ese primer amistoso, Elche 2, Club Deportivo Eldense 0, goles de la cantera, José Ángel y Jesús Tamayo, en el primer test veraniego que evidentemente solo sirvió para ir dando minutos a los jugadores, pero se notó la pesadez de la carga de trabajo de la pretemporada. Mañana a las 8 en San Pedro del Pinatar, Betis Elche. Los abonados ya están comprando las entradas al precio de 5 euros en la tienda del Elche Club de Fútbol. Como veis,

Un minutito para la una y media. Este Elche Club de Fútbol de la temporada 2014-2015 va cogiendo forma, va cogiendo cuerpo y sobre todo se va viendo en los futbolistas que está firmando el Elche calidad. Si algo resalta es el talento de la mayoría de ellos. Futbolistas de más toque, futbolistas que les gusta tener la pelota. Ya decía Fran Escribá al terminar la temporada pasada que quería un Elche, pues evidentemente con equilibrio, fuerte en defensa, en ataque, pero que le gustaría dar un paso al frente en cuanto a tener jugadores que precisamente tengan esa facilidad, ese talento, esa capacidad técnica. Vamos, en pocas palabras, que sean peloteros y en eso, a priori, una cosa es lo que se está fichando y otro lo que veamos luego, pero a priori, conociendo los gustos del míster y esto es lo que está llegando, podemos ver un Elche, ojalá, un Elche que tenga mucho más la pelota, ojalá un Elche más goleador y, en definitiva, un Elche que no esté toda la temporada en las plazas de abajo. Pero no vamos a ser nosotros los que vendamos la piel del oso antes de cazarlo, como dice ese viejo refrán del saber popular. Lo que está claro es que viendo la nómina de centrocampistas que tiene ahora mismo el equipo ilicitano, no hay ni uno solo que podamos decir que es un, vamos, un tuercebotas de estos que no sabe darle una patada a un bote. En primera división de eso ya no existe, pero siempre hay pues futbolistas de corte más defensivo, por ejemplo La Roca, que no es nada torpe con el balón, sería sin duda el más defensivo si es que se queda. Yo con lo que se está fichando y con lo que el otro día le oí a Fran Escribá y al director deportivo, me da la sensación de que tienen asumida su marcha. Tienen asumido que tarde o temprano va a llegar una buena oferta. Ya han llegado dos que desestimó el jugador, pero tarde o temprano va a llegar una que le guste al futbolista. Y entonces sí hará falta firmar un jugador de esas características de corte defensivo. Pero ahora mismo, como centrocampistas, tienes a Pedro Mosquera, evidentemente es un jugador de corte técnico. Adrián González, lo mismo. Faisal Fajar, que el otro día fue de lo mejorcito en el partido frente al Santa Pola, un jugador también con una magnífica pegada de corte técnico, no exento de fuerza y de físico, pero que es un jugador con llegada. Si a ellos unimos, ya no meto los de banda, Rodríguez o Aarón, pero si a ellos unimos a Mario Pasalic, centrocampista ofensivo de 19 añitos, que el año pasado en el Hajduk Split marcó 11 goles como centrocampista, vale que es la liga croata, que no es la española, pero para atesorar esos números hay que tener calidad, además de juventud y fuerza. Si a Pasalic le unimos a Portillo, un mediapunta de una enorme calidad, cuando se fue Cazorla, Portillo era un poco, pues quizás el futbolista en el que todos se fijaban, posiblemente le pusieron demasiada responsabilidad sobre sus hombros, pero es un jugador que verdaderamente en Málaga la afición malacitana no ha entendido su marcha, porque entienden que es una de sus perlas. Acaba de cumplir 24 años, chaval de unos 70, Francisco Portillo Soler, que nació el 13 de junio del 90, es decir, que acaba de cumplir hace un mes, acaba de cumplir 24 años. Debutó con 17 años con el Atlético malagueño en un partido de tercera división, es de la cantera del Málaga. La temporada 2009-2010 comenzó de manera importante para Portillo. Con 19 años, el 24 de enero de 2010 fue un día especial para Portillo porque debutó en primera división en el Santiago Bernabéu con el Málaga. En la temporada 2010-2011, al igual que otros canteranos como Juanmi, Jesús Gámez o Recio, amplió su vinculación con el Málaga, le renovaron. Fue con la llegada de Manuel Pellegrini cuando Portillo comenzó a tener más minutos. No fue una temporada fácil para él, porque el Málaga estaba en las últimas posiciones de la tabla. Pero Portillo no desaprovechó la ocasión y es un futbolista con un magnífico trato de la pelota, pues consiguió disputar 17 partidos de Liga y 3 de Copa y Portillo terminó consolidándose en el primer equipo. La temporada 2011-2012 para Portillo supuso su consolidación en el primer plantel y Se tradujo en una nueva ampliación de contrato hasta la campaña 2014-2015, es decir, le quedaba un año más de contrato. La llegada de jugadores como Isco, Joaquín o Cazorla aumentó la competencia en el plantel. Portillo tuvo menos protagonismo. En el mercado invernal incluso estuvo a punto de salir al Córdoba, pero Manuel Pellegrini, el chileno, se empeñó en que no saliese porque confiaba mucho en él. Y al final, bueno, se convirtió en un fijo en el esquema de Manuel Pellegrini, tanto en la Liga como en la Champions, en la Liga de Campeones, durante la temporada 2012-2013. Los que lo han visto, yo creo que la mayoría lo hemos visto, pero vamos, si no lo habéis visto, pues un futbolista con mucha técnica, muy habilidoso, que brilló sobre todo en esa temporada, e incluso también se destapó como goleador. O sea que es un futbolista de los que duele cuando te lo quitan. Le quedaba un año de contrato. Él no confiaba, porque con Schuster ya el año pasado pues no jugó lo que él pensaba que tenía que jugar. Él no quería estancarse, quería dar un paso al frente. Allí no han entendido, insisto, por qué el Elche, un equipo de categoría similar o incluso inferior, teniendo en cuenta los años que lleva el Málaga en primera, se lo lleva, pero el Elche ha jugado aquí bien sus bazas. Va a pagar 1.300.000 euros y el futbolista llegará esta noche o mañana. Pasará reconocimiento médico y va a firmar por 4 temporadas. 24 años. Me parece un gran fichaje. Otra cosa es verlo, iba a decir, con su grado de compromiso. Si con 24 años no estás comprometido con el fútbol, pues no, dedícate a otra cosa. Yo creo que si le respetan las lesiones, debe ser un futbolista importante en esta plantilla. Otra cosa es Mario Pasalic, que también es un gran futbolista, pero tiene 19 años. Tampoco le vamos a cargar en sus hombros toda la responsabilidad de ser un jugador clave en los esquemas del Elche. Pero un jugador que ya ha sido fichado por el Chelsea, evidentemente, sabe lo que es la responsabilidad, sabe lo que es la presión, y aquí va a tener mucha menos presión que en el Chelsea. Allí va a jugar bien, va a jugar poco, aquí va a tener más oportunidades. Por tanto, Pasalic y Portillo, dos jugadores que meses atrás nos parecían o nos hubieran parecido inalcanzables para el Elche y hoy por hoy se han hecho. Evidentemente, el paso al frente que ha dado José Sepúlcre, el presidente del Elche, en la nueva política de fichajes, sobre todo gracias al fichaje de Víctor Horta, ha cambiado por completo la manera de funcionar y la fisonomía de la plantilla. Vamos a ver, porque todavía faltan puestos que reforzar. Víctor Horta, que ya os decíamos, está en Chile para cerrar definitivamente el traspaso de Enzo Andía, el chileno de Universidad Católica, tiene 21 años. Estuvo también en la preselección de los 30 con la selección nacional de Chile. Al final se quedó fuera, pero bueno, es una apuesta de futuro que te puede salir bien o mal, pero está claro que el que no arriesga no gana. Otra cosa es que ese dinero lo emplees en un defensa. Yo lo emplearía siempre en un delantero. Ahora, si es que tienes dinero para ambos, bueno, adelante con los faroles. De todas formas, yo lo emplearía en dos delanteros, porque a Elche no le hace falta uno, le hacen falta dos. Uno va a ser Jonatas, el jugador del Pescara que finalmente llegará cedido. Este es un acuerdo que está hecho desde el 7 de julio. Está cerrado con el futbolista. Falta estampar la firma, porque al que ha habido que convencer también es al Pescara, porque ha habido otros clubes de la Serie A italiana que también querían llevarse a este futbolista. Por tanto, si viene Andía, que para eso está Víctor Horta allí, si viene Jonatas, más Portillo, más Pasalic, estaríamos hablando de 8 refuerzos. Y estaríamos hablando ahora mismo de que en defensa haría falta un central siempre que no saliera alguno de los laterales, porque lo de Sapunaru cada vez tengo más claro que va a costar mucho que salga. Primero, evidentemente, por su alta ficha, y segundo, porque el jugador, ya os lo decíamos la semana pasada, está gustándole su actitud a Fran Escribá. El otro día, de hecho, en partido en Santa Pola, pues mostró que Vamos, que está bien, pero si es que nadie discute la calidad de Sapunaru. Otra cosa es el compromiso. Los números del año pasado no son normales. 8 partidos, 5 expulsiones. ¿Cuántos penaltis? 5 penaltis, 8. Es que ya perdió los números. Es que es el récord de los récords en la historia del Elche. Por tanto, conforme pasan los días, creo, sinceramente, que Sapunaru se va a quedar. Por eso digo, ahora mismo haría falta 1 o 2 centrales. Uno que sería Andía y otro, a menos que el Elche fiche otro, si no lo hace, podría salir de Charlie o José Ángel, que están poco a poco cada vez demostrando su integración. Charlie ya lo ha demostrado en los partidos que se ha echado mano de él el año pasado. Si no recuerdo mal, el Español contra el Español y contra el Granada. Centrocampistas. Bueno, pues con la duda de la Roca, tienes a Pasalic, tienes a Faisal, Pedro Mosquera, Adrián, Rodríguez, Aarón, en principio Pelayo, Portillo, y evidentemente donde tienes que echar el resto es arriba. Ferran Corominas, que más que un delantero es un medio delantero, y ojo, no lo digo en sentido peyorativo, sino porque es un hombre que le gusta jugar fuera del área, y Cristian Herrera, que hoy ha dejado claro que el club no le ha dicho absolutamente nada, todo lo contrario, que él está convencido de que tiene contrato y ficha profesional y va a jugar en primera. Es más, se ve marcando 10 o 15 goles sin problemas si el míster le da confianza. Así lo ha dicho. Y también ha dicho que él piensa que el míster también lo piensa. Por tanto, nada nos hace pensar, y valga la redundancia, de que Cristian Herrera vaya a salir. Pero el club va a firmar, o esa es la intención, 2 delanteros. Por tanto, este nuevo Elche, sin duda, va tomando cuerpo. Y lo de Andy Derlot, pues es una negociación a 3 bandas. El Atlético de Madrid está negociando el fichaje de este delantero, que fue el máximo artillero de la segunda división francesa, marcó 22 tantos. Y en el caso de cerrar la operación, no tendría hueco, porque allí tienen a Mandzukic y tienen a más delanteros. Pero, según dice la prensa gala, el Elche sería su destino, como cedido. Bueno, con los brazos abiertos. Todo lo que, si en la segunda división ha marcado 24 goles, con que aquí marque la mitad, también nos vale. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita. Enseguida vamos a ver lo que pasó allí en el partido frente al Eldense en Santa Pola. El Elche jugó su primer partido amistoso. Y además escucharemos las reacciones. Precisamente tema de fichajes, imagen del presidente, del técnico y también de uno de los goleadores. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center y ahora mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Ven a las mejores rebajas del verano Extep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96 667 0430. Atención. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. Y ahora, mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud, en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Cloro, 4 acciones en tabletas, 19,95 euros. Cobertores para piscinas desde 6,95. Depuradora con filtro de arena, 125 euros. Tumbonas Yamaha, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina, con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7. Y ferreterialallave.com. Elche en punta con Paco Gómez. When you're down and you're alone, it's a train that brings you home. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Bueno, pues el mercado de fichajes en plena ebullición. Igual te tiras 3 semanas que no viene nadie, que en 2 días vienen 4. Así es el Elche, pero siempre que sean buenos, habrá merecido la espera. ¿Qué pasó en Santa Pola? ¿El partido gustó? ¿Qué detalles, con qué detalles nos quedamos? ¿Qué 11 puso el míster? Eloy Lizerán, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, ¿te gustó el Elche en Santa Pola o había que ver lo que había que ver, que era un partido, bueno, un bolo veraniego? Sí, sí, se notó que era un bolo veraniego. Es verdad que los dos once que sacó, totalmente distintos en la primera y en la segunda parte, fueron con mezcla de gente del ilicitano. Pero bueno, se pudieron ver algunos detalles, sobre todo a Faisal en la primera parte, un hombre que necesita mucha libertad en el centro del campo. Igual lo veías en una jugada centrando en la banda izquierda y a la siguiente centrando en la banda derecha, que 2 minutos después por el centro metiendo un pase interior, ¿no? O sea que se le ve con ganas, se le ve que no tiene una posición firme, sino que se va a ir moviendo dependiendo de cómo está el partido. Y no sé si eso le gustará o no al míster o lo va a ceñir a una de las bandas, para sobre todo a nivel defensivo. Pero se le vieron maneras, además a balón parado y los centros. Tiene toque, Faisal. Uh-huh. Lo bueno que tiene es que los lanza con la derecha y tenemos a Eduardo Bacar con la izquierda. Así que ahí podemos ganar, sobre todo a balón parado. El Elche puede ganar esta temporada mucho. Destacable Faisal y Manu Herrera en la primera parte. Manu Herrera tuvo mucho trabajo. La primera parte del Dense hizo un partido muy serio. Puso en problemas a la defensa del Elche, que estaba formada por Damián, José Ángel, Pellegrini y Cisma en esa primera parte, con Rafa Gálvez y Mosquera como pareja de organizadores, con Samu Coro y Faisal, además de Cristian Herrera como atacante. No estuvo mal el Elche, tampoco fue espectacular. Por fase estuvo igualado, incluso el Dense, como decimos, en la primera parte pudo llevarse algún gol que otro. Pero Manu Herrera se nota que está en forma, que quiere competir esa posición con Titón. Y vamos a ver quién definitivamente empieza la temporada en bajo palos. En la segunda parte el Elche tuvo también el control del balón y no se acercó tanto el Dense, no tuvo tanto trabajo el portero polaco, que salió en la línea defensiva con Sapunaru, Charlie, Lombán y Eduardo Bacar. En el centro del campo con Adrián, Anava, Rodríguez y Christiansen, y Pelayo y Álvaro, pues Pelayo como enganche y Álvaro como delantero. Estuvo mejor Álvaro en la segunda parte que Cristian Herrera en la primera, se le vio con ganas después de esa lesión que ha tenido. Y luego el Christiansen, es verdad que tiene cuerpo aún como de niño, ¿no? Sí, maduro, ¿no? Sí, sí, tiene cara de niño y cuerpo también, pero se le ve desparpajo, se notaba que no tenía miedo, que encaraba y que se le puede sacar partido en el ilicitano. Y sobre todo le preguntábamos a Fran Escribá después del partido si considera que se están haciendo bien las cosas en el filial y si cree que van a debutar algunos jugadores, como ya lo hicieron el año pasado a Álvaro, Álvaro con el Elche, sí, aunque ya había jugado en primera con el Mallorca, Cristian, Charlie, y dijo que sí, que estaba convencido y que a estas alturas de temporada ya lo confirmaba, que estaba seguro que más de un jugador del ilicitano iba a debutar en el primer equipo esta temporada porque se están haciendo bien las cosas y sobre todo se está rejuveneciendo al filial. Había muchos jugadores que no podían alternar los dos equipos por ser mayores de 23. En fin, un bolo veraniego que se empieza con victoria, que no está mal, aunque no se iba para nada, pero se vieron buenas cosas de algunos nuevos fichajes, sobre todo Faisal. Mosquera estuvo regular, Adrián estuvo peor quizás de los nuevos. Rodríguez sigue con su velocidad, o sea que bueno, por ver algunos detalles, pero tampoco se puede valorar mucho en un ratito jugando en el campo de Santa Pola frente al Eldense. Enseguida vamos a escuchar a algunos de los protagonistas una vez finalizado el partido, pero bueno, ya que estás aquí, aprovechando que andas por aquí, que te has echado un vistazo al mercado de fichajes, de rumores, ¿qué movimientos hay por ahí? Bueno, pues por cierto, que el Elche ganó 2-0, que no hemos dicho, con gol de José Ángel y de Tamayo, dos jugadores del filial, que están haciendo la pretemporada con el primer equipo. Como otros muchos, que son hasta 11 jugadores del filial. Bueno, pues en cuanto a fichajes, Alves del Barça, si marcha el lateral brasileño, el Barça ya tiene sustituto para él, que es Cuadrado, o sea que si se va Alves, el Barça ya se ha fijado en este jugador para suplir su baja. Rodrigo ya está en Valencia para convertirse en el delantero del conjunto Che y se espera que firme las próximas horas. Iago Aspas ya ha llegado cedido al Sevilla, tiene una opción de compra por 6 millones de euros y hace buen papel y termina la temporada y el Sevilla lo quiere. El Sevilla, también hablamos del conjunto de Nervión, ha rechazado una oferta de 15 millones de euros del West Ham por Gameiro. Por ahora o lo considera que vale más o se lo quiere quedar. En cuanto al Real Valladolid, ha firmado a Chus Herrero, jugador pucelano que llega procedente del Girona. También hablando del Celta, Berizzo espera que llegue el chileno Esteban Pávez, que se cierre esta semana, y la llegada de este medio centro podría provocar la salida del club de Orellana. Por otro lado, el Atlético ha fichado una de las perlas del fútbol chileno, Andrés Robles, y hablamos también de Antoine Griezmann, el jugador de la Real Sociedad, ya que Tottenham y Mónaco han puesto los ojos en este jugador y se remiten a la cláusula. O pagan los 32 millones de euros que pone su cláusula o no se marcha. Eso dicen en la Real Sociedad. Está bien, para empezar a negociar hay que ponerse duros. Por cierto, en cuanto, yo recuerdo, entre rumorología e interés, no sé hasta qué punto es más interés que rumorología, decir que ayer se daba por hecho en la Radio Galega, que Botía iba a jugar en el Deportivo cedido, mucha gente de Elche no lo ha acabado de entender. El Sevilla parece que ha dicho que de momento nada de nada. Que no está cerrado al 100%. Es verdad que parece que el Deportivo ha solicitado la cesión, pero no está cerrada la cesión, ni mucho menos al Deportivo de La Coruña. Hay que recordar que el Elche sigue interesado también en hacerse con los servicios de un Botía que demostró la pasada temporada que hace un muy buen papel en el Elche en Primera División. Aquí no se entendería como Botía. Para irse, se entiende que se quede en el Sevilla, pero que para irse cedido, si aquí ha estado a gusto, pero claro, aquí también interesa. Ha estado a gusto, ya es el segundo año consecutivo del Elche en Primera División, que quieras o no, ya no es novato en la categoría, como lo va a ser este año el Deportivo, aunque en su historia ya ha estado también en Primera División recientemente. Vamos, a mí me extrañaría. Ahí tiene que ver algo el dinero. Tendría que ver algo el dinero, claro, y mucho. Si el Depor suelta más billetes, el Sevilla sí lo suelta, que dijo Monchi que no, que era jugador de la primera plantilla y que no solo iba a hacer la pretemporada, sino que iba a luchar por un hueco en el 11 de Emery. Pero bueno, ya veremos al final si Botía sale o no sale al Deport. Yo no descarto ni siquiera que salga al Elche, porque yo creo que el Elche debería intentar forzar la vuelta de Botía si es que puede. Si es que se queda en Sevilla, lo entendemos, pero para irse otro equipo de primera que va a luchar también por la permanencia, no, excepto que sea por dinero, no lo entiendo. Por cierto, hablabas de Sapunaru, buen partido el del rumano en el lateral derecho, lo hizo bastante bien en Santa Pola. Si hablamos de detalles, no se pudo ver demasiado, pero viene mucho más en forma que la pasada temporada. O sea que si no encuentra destino por su nómina, que es muy alta, de más de 1 millón de euros, es muy probable que, como decías, que finalmente se quede. Si no encuentra destino y está bien, pues a lo mejor el Elche se lo queda. Por cierto, un dato. Si el Elche firma a Francisco Portillo por 1,5 millones, 2 millones de euros, yo creo que estaríamos hablando del fichaje más caro de la historia del Elche. A ver, Frankowski también fue por ahí. 1,5 millones. Yo creo que se vendió por esa cantidad, pero comprarse no se compraría tanto, ¿no? Más de 1 millón, si no recuerdo mal. Era Ramos habría Sánchez, que verlo, habría el que presidente, verlo, pero por ahí estaría. Estaría, ¿sí?, por ahí. De todas formas, quizás lo de Enzo Rocco Andía también va a estar por ahí y puede superarlo. Y también otro rumor que se puede convertir en noticia es que dos de los jugadores que la prensa aragonesa ponía como posibles jugadores del Elche porque el Zaragoza no puede con sus fichas, Montañés, Paco Montañés y Álvaro González, el central, parece que los dos en un pack se van, pero no al Elche, sino al Español. Por tanto, esos dos jugadores no vendrían al Elche porque lo tienen prácticamente cerrado con el Español. Y va a haber muchísimos más movimientos, porque queda más de un mes. La Liga el jueves. El jueves se hace el calendario, el sorteo de la Liga. Gracias, Eloy. A vosotros. Vamos a escuchar precisamente las palabras que en una rueda de prensa improvisada todos los compañeros con Eloy cogían al presidente del Elche, el entrenador, una vez finalizado el partido en Santa Pola, ese Elche 2, el Dense 0, hablando lógicamente en ese momento sábado 10 de la noche de los refuerzos, de los cuatro fichajes que iban a llegar. Bueno, pues estamos reforzando, hacía mucho tiempo, pero es que no han llegado todavía todos los jugadores que queremos, irán llegando poco a poco. Yo creo que esta semana van a llegar prácticamente cuatro jugadores. Espero que se cierre los cuatro jugadores que están en este momento en boca de todo el mundo y tengamos cuatro jugadores más. Y evidentemente, de esos cuatro jugadores, pues hay un jugador arriba, también con gol, y hay un delantero importante, y ojalá lo tengamos aquí la semana que viene. Esos jugadores de los que habla son Enzo Rocco, Portillo, Jonatas. Sí, Pasilic también. Son los cuatro jugadores que yo creo que se pueden incorporar esta semana. Yo creo que Pasilic, si no mañana, pasado mañana estará aquí. Y bueno, Portillo pues también, si todo va bien, mate el miércoles, y esperemos que también los otros dos se incorporen la semana que viene. ¿Son esos jugadores que pueden dar el salto de calidad a la plantilla? Bueno, yo creo que la plantilla tiene calidad toda. Yo creo que no podemos aquí menospreciar a ningún jugador. Todos son jugadores con mucha calidad, pero queremos seguir fichando jugadores con calidad. Por lo tanto, si al final tenemos 22 jugadores de calidad, mejor si tenemos 10. Y eso es lo que pretendemos, que todos los jugadores sean jugadores de calidad. Hablando de mejoras, ¿qué le parece el cambio de Sapunaru? El cambio, yo creo que Sapunaru ha estado muy bien, ha venido muy bien, en medio de forma, está con muchas ganas. Ya en Campo Amor estuvo bien, estuvo entrenando fuerte. Al final es un jugador que fichamos el año pasado, que tiene 3 años de contrato con el Elche Club de Fútbol. Y evidentemente que esté bien es bueno para todos. Quizás sea este más su año que el año pasado, ¿no? Creo que el año pasado llegó un poco tarde, llegó ya con la pretemporada muy avanzada y tampoco se le cuesta al final incorporarse, ¿no? Pero yo le veo que este año está con muchas más ganas de participar, con muchas ganas de trabajar. Y yo, a mí me gusta cuando juega, es un hombre muy fuerte y da mucha seguridad de esa zona. Entonces, presidente, según nos ha dicho, el primero en llegar sería... Bueno, eso ya se sabe, porque el primero en llegar ha sido Pasalic, que le preguntaba a nuestro compañero Pepe Morago. El segundo es Portillo, que va a llegar entre esta noche y mañana. Y se espera al tercero y cuarto, que sería Enzo Rocco, Andía y Jonatas de Jesús. El primero defensa, el segundo delantero, y como digo, este Elche sin duda va cogiendo cuerpo, sobre todo de futbolistas de calidad. Se dijo que los que se iban era para fichar jugadores de mayor calidad, desde luego hipotética, aparente, teóricamente son de más calidad. Además, jóvenes, si os dais cuenta, las edades: Portillo 24, Pasalic 19, Enzo 21, Jonatas 25, no pasa ni uno de 25. Están en edades espectaculares para comerse la hierba. Una pausita y escuchamos al míster. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Bri se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Bri garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, una vez terminado el partido en Santa Pola, el técnico del Elche hacía una valoración, pues evidentemente muy... Pues muy liviana, ¿no? Porque tampoco se puede valorar demasiado los primeros partidos de pretemporada, ni siquiera los últimos. Pero es el primero y sobre todo, por destacar, destacaba al futbolista Faisal Fajar. Hablaba Fran Escribá en esa mini rueda de prensa. Sí, si tuviéramos que destacar algo dentro de un partido que lógicamente ha sido muy gris, Faisal ha estado bien. Y también yo creo que en el caso de Toby, de Christensen, también es un chico que lo ha metido muy dinámico. La verdad es que nos está gustando mucho cómo trabaja. Al final, al ser un poquito más explosivos, se les nota menos la carga de trabajo, ¿no? Aportan un poquito de cambio de ritmo, pero en verdad, poquitas cosas a destacar. ¿Y los goles de Canterano, los dos? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, no es malo. Al final yo me alegro que vayan marcando. Están entrenando muy bien. Bueno, que haya sido a balón parado, pues siempre es importante, como hemos dicho en el vestuario. No es lo que vemos, no es lo que miramos, pero es importante, aunque sea contra un buen equipo de segunda vez, porque el Elche tiene un buen equipo, es importante ganar. Al final, si llega a balón parado, bueno, pues intentaremos mejorar para que lleguen de otra forma también. Las palabras del técnico Fran Escribá, los goles de José Ángel y Tamayo, y destacando a Faisal, el primer fichaje, y a Tobias Christensen, el chaval de 19 años, el danés, que está dejando muy buenas sensaciones. Tanto en Campo Amor las dejó como en ese primer amistoso de la temporada. Así lo dejamos, mañana más. Como siempre, agradecido de tu presencia. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.